del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. De metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Me mareas, tío, me mareas. Oye, ¿qué tal? ¿Me escuchas, macho? Yo no me oigo nada, ¿eh? Sí, yo te oigo. Sí, ¿me escuchas? Yo que me oigo fatal con los cascos estos. Pues súbelos. A ver, si es que... A ver ahora, no. ¿Tú sí me oyes a mí? Sí, sí. A ver si se está registrando porque la verdad es que me da... Te oigo muy bajo, eso sí, es cierto. Sí, sí, te oigo bajísimo. No sé. Bueno, ahora... Ahora parece que me escucho un poco mejor. Hala, venga, joder, macho. Madre mía. Estos son problemas, coño. Vale. Bueno, pues nada, pues lo dicho, comenzamos con problemas, como siempre. Este Imperio del Metal, este Imperio de. El último programa ya de Imperio del Metal. El final de. No, pero el último, toma por culo ya. Sí, ya. Ah. Bueno, venga, pues este es el último, chavales. Ya. Hala. Bueno, nada más. Más adelante ya. De hecho, noticias nuestras. De hecho, se acaba de terminar. Feliz año, que sus follen a todos. Hasta luego. Programa 139, último programa de este 2021. Y bueno, me hubiera gustado que se hubiera acabado con el 140, para que hubiera sido un poquito más redonda la fecha y demás, pero, o sea, el número de programas. Pero al final, 139 es lo que hay. Comenzaremos el año con el 140. Y además lo comenzaremos el día 12, porque el día 5 no venimos. Eso es, comenzaremos el día 12. Ya, para que lo sepáis ya de momento. El día 5 es víspera de Reyes. Por eso, y hay que quedarse por ahí y no nos sale de los huevos. O sea, esperando, pues, poniendo agua a los camellos. ¿Qué vamos a decir? Sí. Si no somos monárquicos, los reyes nos la sudan. Los camellos, pero a los otros camellos. Hay que ponerles agua. Bueno, pues... y birra. Vamos a comenzar este programa después de esperar esa intro y esa caña. Luego hablaremos de lo que está sonando. Con una canción para dos fieles seguidores del Imperio del Metal y amigos del barrio, a mi colega Uso, el Grulli del Metal, que cumplió años el pasado 9 de diciembre y como no hicimos programa, pues se nos pasó. Y a mi primo, que es el apelativo para los colegas del barrio de toda la vida, el Negro, que hoy cumple 47 castañas el tío. Así que con estas dedicatorias y Pitting o Changes de Judas Priest, que sé que les mola a ambos, comenzamos este Imperio del Metal. We'll be right back. Que ahora se me escucha bastante mejor, joder. Si es que... Esto es así, la vida es así. Es que no veas. Es un sub y baja. Madre mía. Es que están los demonios de aquí. Que nos hacen la vida más difícil, pero bueno, al final no pueden con nosotros. Bueno, la vida más difícil no nos la hace otra gente. Bueno, eso también. Este Radio Utopía, los pobrecitos animalillos no tienen la culpa. Los elfos. Sabes que... Edurne es un elfo. Sí lo es, sí lo es. Edurne, feliz Navidad. Y canija, es canija también. vamos a dejar en paz a la pobre Edurne, hombre, animalillo. Vamos con los Hex. 3 años después de su regreso con Wrath of the Reaper, los americanos volvieron en septiembre de 2020 con su quinto trabajo titulado Entangled in Sin. Yo qué sé. El disco contiene 13 temas y lo puso a la venta High Roller Records y bueno, pues de la producción se encargó Bart Gabriel, que es el marido de la vocalista de Crystal Viper, Marta Gabriel, habitual productor de los polacos. Y bueno, pues de la formación clásica de los americanos quedan el fundador y guitarrista Dan Watson y el batería John Schaffer, pero que no tiene nada que ver con el gilipollas de los huevos ese de Iger. A ver si le meten 20 años en la cárcel por gilipollas y fascista. Y bueno, pues ya está. Ya ahí lo dejo. Está ahí poder. La mano derecha del hombre búfalo. Madre mía, menos imbécil. Menos gilipollas de mierda. La banda se completa con el vocalista Eddie Vega, el guitarrista Bobby Wright y el bajista Don Good. Y bueno, vamos a escuchar un temita que estaba incluido en ese último trabajo, que ya ha llovido también. Como te digo, que es de 2020. Lo que pasa es que le tenía por ahí pendiente y digo, coño... Bueno, no ha llovido tanto, un año y pico se me ha pasado nada más, bueno. No pasa nada. Y se llama Vultures Gather Round. Information that's we get. Hit the man on the phone, tell the nation you stole. después de esos Gs que molan, la verdad, que mogollón. Y de ese último trabajo del 2020, que como bien dice Yayo, tampoco ha pasado tanto tiempo y la verdad es que suena muy bien. Y había si no lo habíamos puesto, había que ponerlo, ¿sabes? Un trash más asequible para oídos finos como el tuyo, como el del Preacher. Ay, Preacher, ¿no te habrá disgustado esto? Esto suena bien, tío. Bueno, yo casi lo dejaría más con Heavy Speed, a lo mejor, más que tirando a trash. Bueno, no llega a ser ese trash. Es potente, un heavy trash ahí. Sí, suena muy bien. Pues para oídos poco hechos, como el tuyo o el del Preacher. Amigo Preacher. Para gente con un poquito de coherencia musical. Sí, sí. que le gustan los Strikers. La mierda esa que han sacado. No me canso de decirlo, es una mierda. Bueno, ya ahora vamos a ir con Trueno. Proyecto del músico chileno Tomás Kilsteiner, que ya puso su bajo al frente de bandas como Paradox, Battle Race, los chilenos Terreno Hostil y los madrileños Can, donde militaban entre otros Ramón Moranate de percutor, Javier Endara, el vocalista de Wild y bajista a día de hoy de Ciclón, y un jovencísimo Carlos López a la batería, colega, y nunca mejor dicho, porque es el que dirige el programa Pacto con el Diablo, que comparte con nosotros en un hueco que nos dejan todos heavymetal.com y con el que hay pendiente además una colaboración. Sí, sí, sí. Bueno, decir de Trueno, ya después que hemos puesto en antecedentes a la gente. Decimos que Trueno acaba de sacar un single después de que Tomás formara este proyecto en el 2005 y tras dos EPs anteriores, Doblegando mi ¿Qué destino. Tomás. ¿Qué Tomás? Yo no, chata. Que estoy en plan hasta. Está mayor. Ya te he cortado, ya te has perdido. Ya he perdido, Yayo. O sea, que, bueno, pues después de que formara este proyecto en el 2005 y tras dos EPs anteriores, Doblegando mi destino en el 2006 y Trueno del 2014. Heavy metal de corte latino y letras en castellano, con un Tomás Kilsteiner que toca absolutamente todo y canta. Nos deja este Lobo de Mar, a ver qué le parece a la gente, a ver qué te parece, Yayo. Vamos con ello. Vamos con Trueno. Yeah. ¿eh? Estaba pues este proyecto de puta madre, macho. Me ha gustado un montón aquí los truenos, tío. No, la verdad es que ahora últimamente me parece que dejó un sencillo en el 2017, ha dejado ahora este en el 2020. Y la verdad es que se lo curra, ¿eh? La verdad que está guapo, está guapo. Bajo muy potente, además suena ahí más cañero. Además el tío canta bien, ¿sabes? No, sí, la verdad es que muy bien, muy bien. Tenía en los otros dos EPs anteriores, en el Trueno del 2014 y en el Doblegando mi Destino, creo que sí tenía colaboraciones a la batería y a la guitarra, ¿sabes? Él siempre me parece que ha cantado y ha sido bajista en los otros también, pero después sí ha tenido colaboraciones a la batería y a la guitarra en los anteriores. No, pues la verdad es que muy bien, la verdad es que suena de puta madre. Bueno, vamos con una gente de Marbella, ¿no, Yayo? Sí, vamos con unos marbellíes, Absenta, con X, para que la gente se ubique. Una banda que, bueno, pues se formó, si no me equivoco, y espérate, que se me ha ido el móvil, que es que tengo aquí, en 2005. Hasta la fecha habían editado, pues, un par de demos, un par de EPs y dos discos larga duración, Desafío en 2011 y Sacrifícate en 2018, y ahora vuelven a la carga con un EP, con una formación totalmente reformada, renovada. Solo hay un miembro, ¿no? Hay un miembro que es Fer, el bajista, que bueno, sí, ya estaba, que no estaba desde el principio en la banda, entró posteriormente, pero ya de los que hay ahora. Ya me informaré bien de toda esta movida porque, aunque ellos no lo sepan todavía, pues estarán aquí en el Imperio en febrero si no hay ningún problema, que contactaremos con ellos para poder entrevistarles y tal. Y ya que nos cuenten ellos toda la movida de la banda, bueno, pues desde, fíjate, es que estamos hablando de una banda que lleva 16 años funcionando. Sí, bueno, nosotros los hemos conocido pues porque se puso Fer en contacto con nosotros a través de Messenger, y de hecho gracias a él tenemos hoy este trabajo. Sí, tenemos aquí el EP. Que vamos a poder degustar en breve un tema de ellos. Y bueno, y ya como bien dices, el día 5 saldremos de dudas de lo que ha sido la banda y de toda esa transformación hasta el día de hoy, que ya nos contará Fer o los que entren a hablar con nosotros por teléfono. Intentaremos para la primera semana de febrero estar con ellos, que nos cuenten un poquito la movida de Senta. De momento aquí darle gracias a Fer por habernos enviado efectivamente este trabajo. Álvaro es el vocalista, Fer, como estamos diciendo, es el bajista, None, el guitarra solista, que además se pica la voz en uno de los temas del EP, en Tierras de Fuego, Barón, guitarra, y Sebas, a la batería. Y bueno, pues este EP, que se titula Absenta, como la banda, que bueno, parece como que es un renacer y un nuevo inicio de la banda, tiene toda la pinta, ya no lo contarán ellos en su momento. Pues uno de los temas que contiene, que suena de puta madre, se llama Todos. Y bueno, vamos a disfrutarlo un poquito. Todos. Ay, qué bien me ha salido. Como te salen los peleados. Vamos con la Senta. Hala. Todos alzan la voz. canción. Y todo lo saben y nada entienden. Se creen dioses, da igual lo que pienses. El silencio es su delator. Manipulan todo a tu alrededor. Se ocultan en las sombras. Imponen su ley, única obsesión. Estaban esos 60 de Marbella. Por cierto, portadón el que se han marcado. O sea, espectacular la portada del EP. Bueno, hay que decir que el trabajo, o sea, se lo han currado ellos, no lo han sacado ellos de forma independiente. Y bueno, la verdad es que parece que han hecho un muy buen trabajo, ¿eh? Sí, la verdad que digo, la portada es espectacular. O sea, realmente mola un huevo. Y ya hablaremos con ellos por una curiosidad que hay en la portada, que cuando hablemos con ellos los desvelaremos. De una etiqueta que han plantado ahí. Bueno, coño, pues la etiqueta esa de Parental Advisory, que ponían, bueno, que viene de la movida del PMRC americano este que montó la gilipollas fascista esa, la Hipergore, machacando a los grupos de, bueno, de todo tipo, porque iba desde heavy metal hasta Prince, vamos, yo creo que menos ABBA, a todos les ponían la etiqueta de satánicos y sexistas o sexuales, bueno, pues una. Y una de las cosas que obligó el PMRC fue a poner esa etiqueta de aviso a los padres para que supieran que en el disco contenía pues letras explícitas sobre sexo, droga, rock and roll y demás. Y lo único que consiguió es que se multiplicaran las ventas de los discos. Sí. Para que después hizo un gran favor a todas las bandas. Eso es. Sin ninguna duda. Para que después sus hijos, cuando se suicidaran, no fueran los padres a los tribunales. Exactamente. Vale. Váyatela. Bueno, Yayo, pues sí, hablaremos con ellos el día 5 de febrero. ¿El día 2 o el día 5? No, ya no me acuerdo. No, es el 2 de febrero. Bueno, de febrero. Espérate a ver si pueden. Estamos aquí diciéndolo sí. Muy libremente, pero bueno. Yo creo que no va a haber ningún problema porque ya cuando estuve hablando la última vez con Fer a través del Messenger me dijo que sí, que encantado, o sea que solo es cuestión de cuadrar fechas. Yayo, de un proyecto llamado Trueno de Chile nos vamos a un trío llamado Trueno Negro de Argentina que acaba de sacar su quinto trabajo, titulado Energía Oscura. Lo sacaron el pasado 22 de junio. Trueno Negro lo forman Nicolás Aguirre al bajo, Bruno Baulde a la guitarra y a los teclados y Daniel Baulde, que debe ser pariente de este, que no sé qué parentesco será, pero a la voz. Vamos con el tema que sirvió como single adelanto de la presentación de Energía Oscura. Es una banda de power metal, pero sí es cierto que tiene cierto toque así modernete que a lo mejor a ti te pueden echar un poco para atrás. Bueno, vamos con estos argentinos, estos Trono Negro. Esto suena así y se llama Karma. Fui un tonto más. pues ahí estaban esos Trueno Negro. Bueno. Novedad. O iba de truenos y de... Claro, iba de truenos. Bien. Ya no ha habido dos truenos, ahora falta que vengas tú con relámpagos. No, y, pues, no, y, después ya que salga, y después ya que entre el preacher también, haciendo, haciendo uno. De Conde Draco. dos murciélagos. Bueno, pues mira, que es, no estaba preparado, esto es así. Volvemos a Chile. Joder, mira, hoy estamos con los latinos que lo... Sí, sí, a ver... estamos haciendo un especial casi. A ver, esto es la hostia. En el 95 se formaba en Chile una banda llamada Escoria, que en 2003 pasó a llamarse Nuclear. A lo largo de estos años, estos thrashers han editado diversos EPs, singles, splits y 5 discos larga duración, o sea que... Tienen ya un bagaje bastante importante. El último de ellos lo editaron en noviembre de 2020 bajo el nombre de Murder of Crows. La banda está formada por los fundadores Sebastián Puente y Francisco Hausmann, que son los guitarristas, y el batería Punto Sudi. Eso es lo que hay, Punto Sudi. Todos ellos están juntos desde la época de Escoria, además. A ellos se unió en 2005 el vocalista Matías Leoncio. Y Tristón. Leoncio León y Tristón. Y el bajista Roberto Soto, que se unió en 2012. Bueno, pues en su trabajo de 2020 se incluía un tema llamado Abusados, uno de los pocos cantados en castellano dentro de su discografía, y que, bueno, pues es pura caña. Vamos con Abusados, Nuclear. Bueno, pues después de estos chavalotes. Y que se despoya el vende cuando pongo estas cosas, coño. No, esto mola un huevo, tío. No, es que además te veo, tío, o sea, como escuchándolo en plan intelectual, que yo me quedo como loco porque digo, sí, no, si es que esto para escuchártelo mientras que te estás leyendo un libro, lo mejor que hay, ¿verdad? Pues sí, la verdad que está de puta madre. No quiero ver la concentración de la lectura. A mí esto me relaja, tío. Ni de coña, vamos. A mí esto me relaja. Joder. Fíjate, mira, voy a probar. Me estoy leyendo un libro, una biografía del Layer ahora, que por cierto es una verdadera mierda. O sea, es una mierda, o sea, está escrito con el orto, infumable, pero bueno, ya de puritito macho mexicano, como decía el gilipollas de Hugo Sánchez, pues me lo voy a terminar. Pero mira, voy a probar a leérmelo escuchando estos aberraos. ¿Y qué te está pareciendo el libro del Laya? Una mierda, o sea, una verdadera mierda. Es que no me acuerdo ni cómo se llama, es un truño. O sea, que te lo estás leyendo por no mandarlo ya directamente, pues mira, a la piscina, pues yo que sé. Me lo compré y dije, bueno, pues ya me lo termino, pero vamos, así escribo un libro hasta mi prima, la del pueblo. Ya. A ver, en este año sacaron este disco, las canciones son estas, te va desglosando los discos y eso no hace falta a estas alturas. Cuéntame cosas de la banda. Y luego tocaron no sé dónde, y el setlist fue, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, infumable, infumable. Bueno, pues entonces cuando te lo lees, no me lo pases. Vendo. Se lo voy a vender en cuanto pueda. Si me lo pones así, paso ya de leerlo ni de que me lo dejes, ya yo. Vamos con lo que estás hablando de continuidad, que además es una novedad, joder, salió en octubre de este 2021, además reciente. Nuestros hermanos. La gente de Omission. Mi hermano gemelo, separado al nacer. Efectivamente, el señor Juan Pascual. Worship What You Fear es el sexto trabajo de los madrileños, lo han sacado en vinilo con Clifford Steel y en CD con Metal Crusaders. En la banda, pues Patillas y Juan, Patillas al bajo, Juan como guitarra y vocalista, y después... David T. ha estado colaborando en esta ocasión, es el que ha grabado las baterías. Así que están esos Omission, 11 cortes marca Omission, marca de la casa, con lo que la tralla está más que asegurada con esta banda, ya sabes. O sea, esto es un uno fijo. Además, venía una versión, como suele ser ya algo de costumbre en todos los discos de Omission. Sí. El Blue Water, que además en este tema colabora con nuestro hermano Miguel Cuello. Miguelón Galán Cuello. Así que... Sí, vamos aumentando el mote. Miguelón Galán Cuello de la Pradera. Pecador. Pecador. Antes de ir con el tema, decir que Omission estará presentando este trabajo, ¿no? Estarán el 19 de marzo, inicialmente iba a ser el 12 de marzo, ha cambiado al sábado 19 de marzo. Del año que viene, la sala va a ser Story Life, en la calle Fundadores, la antigua Rock Kitchen. La verdad es que es una sala que yo la recuerdo como una sala bastante bastante maja. Hace un huevo de años que no voy, pero pues yo creo que la última vez que estuvimos ahí fue cuando fue el Festival Power, aquel. Sí, sí, puede ser. El Festival Power que tocaron Aura Eterna. Sí, sí, Dark Sun, joder, o sea, estamos hablando de bandas que ya ni siquiera están claro. En el circuito, o sea que... Bueno, estarán junto a Omission, estarán Percutor y Undead, y bueno, las entradas estarán próximamente a la venta en Hellraiser, Escridiscos, Telón de Acero y en Entradium, así que bueno, id pensando en sacar la entradita para ver a Omission. Nosotros allí estaremos, ¿no, Yayo? Hombre, por supuesto. Vamos con un tema de este trabajo, de este Worship What You Fear, de esto que está sonando en este programa 139 de los madrileños Omission. Esto se llama The Sins of Living Fast. We'll be right back. Ahí estaban esos Omission pues nada, dando tralla con ese, como siempre, con ese temazo de Sins of Living Fast. Y la verdad es que este Worship What You Fear merece muchísimo la pena. Yayo, ¿qué? ¿Seguimos, no? No. Bueno, pues si no quieres seguir, no sigues. Vamos con una banda finlandesa de heavy metal que se formó en 2015. Se trata de Night Strike. Hasta la fecha han editado un par de discos, Power Shall Prevail en 2017 y Storm of Steel en 2020. El pasado mes de noviembre han lanzado un EP llamado Children of the Stars, que contiene 4 nuevos temas. Y bueno, pues la banda está formada por el guitarrista vocalista Rami Hermunen, que es el líder absoluto de la banda. Esta es su banda de heavy metal, ya que también forma con los black metaleros Marrasmieli, o sea, vaya nombre que se ha buscado el colega, y la banda de Doom, Witch Throne. Y bueno, vamos a escuchar un temita de estos Night Strike. O sea, que toca diferentes palos el colegio. Sí, pues como todos estos, se deben aburrir allí, que no tienen sol ni nada y están apichorrados, pues te dirá, pues voy a hacer una banda. Hago tres. A tomar y por una, culo. Y una de que cada una diferente. Y cada una de un rollo. Venga. Y otra de versiones de ABBA. Sí, y el Gimme, que como no, pues, como no lo han versioneado, pues venga, le vamos a versionear a nosotros también. Sí, no, como unos campeones. Bueno, pues el temita que da título al EP es Children of the Stars, que es el que vamos a escuchar ahora. Yeah! verdad es que no sé por qué he traído estos pavos, ¿eh? Porque no, son un poco mierdes, la verdad. Me gustan a mí, ya yo. ¿Se parece poco? Debe ser, me pilla a mí en momento bajo. Dije, voy a poner estos pringados. No, pues están bien, un Nike Strike, a mí me gustan, coño. Es una banda de estas que vas por la casa de campo, le das una pata a una piedra y te sale un grupo finlandés haciendo heavy metal, tío. Esto es para ir corriendo. Madre. Con los cascos puestos, ahí sí, escuchando sí. A esta gente. Sí, sí. ¿Eh? ¿Ves? Con esto sí me puedo leer un libro, me concentro. Ya. Vale. Bueno, pues ese te lo dedico a ti, que era una mierda. Pinchar un palo. Gracias. Nada, Venderio, a mandar. Vamos con Mirror, Yayo. Una banda que me gusta mucho. Banda de integrantes chipriotas afincados en el Reino Unido, formada en el año 2015. Ese año sacarían su primer trabajo, llamado como la propia banda, y en el 2019 sacarían su segundo trabajo, y de momento el último, titulado Pyramid of Terror. Y bueno, es una banda muy interesante de heavy metal con clara influencia de bandas de rock duro de los años 70. Últimamente lo que me gusta, ya yo. O sea, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Pues nada, hora de ir a mear. No, te van a gustar. Vale. Mirror lo forman Tags al bajo, Jimmy Marromatis a la voz, Daniel Giorgio a la batería, Nicolas Spritz Mutafis a la guitarra, Mutafica, y Dino a la otra guitarra. Ahí está. Vamos con un tema de estos grandísimos músicos y de su primer trabajo, que sin menospreciar al último, pues a mí me resultó en su día pues mucho más interesante. Así que vamos con esto en Mirror. Esto se llama Curse of the Gypsy. We'll be right back. estaban esos Mirror. Zapatillas, madre mía. Saben muy bien lo que se hacen. ¿Has visto ya yo cómo no iba a ser tan mala la cosa? No, no, la verdad es que me ha gustado, me ha gustado. No te lo voy a negar. Es una parte ahí, ese toque rainbow, ese mar durete. Está bien, está bien. No, la verdad es que para mí es una banda que, ya te digo, el segundo disco está bien, pero el primero, sobre todo, el Mirror Mirror, ese me pareció a mí que fue un escándalo, digo, no salió. De hecho, lo tengo en vinilo, ya yo. Bien, bien. Me parece muy buen disco. Me alegro por ti. Ya. Vamos, totalmente. Lo conseguí y se me caían las lagrimillas y todo. Muy bien. Por la mejilla. Bueno, pues vamos con otra cosa tranquilita. Ya que has puesto eso, vamos con los portugueses Hellspike, que nos traen su segundo trabajo discográfico bajo el nombre de Dynasties of Decay. La banda se formó en 2019 y en 2020 editaron su debut Lords of War. Dynasty of Decay salió a la venta el 19 de noviembre con Metal on Metal. Contiene 8 temas y la sensacional portada, como no, es obra del granadino Noel Puente. Una maravilla portada, échale un vistazo. Hellspike son Rick Metal, voz y bazo, el bazo a lo mejor se lo quitaron en su día, voz y bajo, también miembro de El Fox Negres o Perpetrator, entre otros, Cell Pike, guitarra, y Skull Thrasher a la batería. Vamos con un temita que está incluido en este nuevo trabajo, en Dynasties of Decay, que se llama Ruthless Invasion. Hacía mucho tiempo que no escuchaba. Echaba de menos yo la fiambrera, macho. Es verdad, además, el otro día mi cuñado me lo dijo. Dice, ¿qué pasa? Que ya nací la fiambrera. El chaval, el morbo que tiene. Tiene cojones. Pues mira, José, hay fiambrera. Hoy hay fiambrera y bueno, pues indagando por ahí, porque la verdad es que tampoco hay mucho músico de renombre como para engrosar dentro de lo que es la fama de la fiambrera, ¿no? Y estamos hablando con... Pues anda, aquel que traes era muy conocido. Por eso te lo digo, he tenido que indagar por ahí y al final pues un músico un poco más de la escena underground. O sea que, bueno, pues nada, que también se mueren. También se mueren, joder, y también tienen derecho, coño. Que además, escucha, que además hacen cosas muy importantes y no ven la luz. Y encima se mueren y no les hacen caso nada más que en el imperio del metal. Aquí, tienen cojones, joder, la cosa. Mira, para eso estamos. Pues mira, ahí está. Hacemos una labor social. Es cojonudo. Total. Coño. Si es que al final... Sé que variamos para algo, pero ahora ya no me he dado cuenta para qué. Ayuso. Mira, nosotros sí que hacemos una labor social. Ya me he dado cuenta para qué. Bueno, pues ha fallecido Alex Bilasik, vocalista de la banda de trans metal italiana con descendencia croata Devastation, que después cambiaron su nombre a Devastation AD. Y bueno, fallecía el pasado 22 de diciembre a la edad de 52 años. Las causas las desconocemos. Y bueno, decir un poco de estos Devastation AD, pues que es una banda que funciona desde el año 1986 y tiene dos compilaciones de demos, una del 2010 que compila las demos de los años 80, se llama Devastation Complete del 1987-89, y otra del 2019 que compila pues todo lo sacado desde el 2017 al 2019, llamado Ground Zero In Memoriam, que fueron una maqueta. Ground Zero es una maqueta y Memoriam es un EP que sacó la banda. Lo último que hicieron fue es un videoclip en un viejo cuartel militar de Pula, pequeño pueblo de Cagliari. Y bueno, el tema la verdad es que te va a molar, Yayo. Es un tema, hombre, cañero. Suena bien esto ya, trans metal, además banda desconocida. Me mola escuchar cosas nuevas. El tema se llama Bor Unwanted y está extraído de la demo Ground Zero. Y suena pues como suena. A continuación vamos a desvelarlo. Ya yo, vamos con ellos. Magnífico. estaba la voz de Alex Villasik, de estos Tracer. Me ha recordado un poquito ahí en algunas cosas a Ton Araya, en del Layer. O sea, bien, pero, bien, pues, me ha molado. Una banda interesante. Devastation AD. La banda seguirá adelante, yo me imagino, porque esto, bueno, sí, ha fallecido, pero no sé, a lo mejor a raíz de esto, pues, se va a tomar por saco, pero bueno. Ya te digo, esta gente pues se ha dedicado a hacer demos, EPs y después los ha compilado en demos y no ha hecho nada más. O sea que. Pero bueno, ahí están esas compilaciones que las han sacado. Ahí han visto la luz. Así que nada, seguimos. Magnífico. Ya. Vamos con Alpha, una banda de Bangkok, Tailandia. Banda heavy metal que se formó en 2010 y que sigue activa en la actualidad. Lo cierto es que no muy prolífica, ya que en todos estos años solo ha editado un par de demos y un EP llamado Struggle for Freedom en 2013, que tan solo contiene 4 temas, vamos, que tampoco se han explayado mucho los chavalotes. El fundador de la banda es Punchai Nakrusrisi, alias Kai, bastante más sencillo, que bueno, pues tiene, bueno, si ves la foto es que te despolla, pues tiene una pinta de esta de estudiante de informática adormilado, o sea, es alucinante, macho. Y bueno, actualmente se acompaña de X a las guitarras, Mai al bajo y Bo a la batería. Así es más fácil de todas eso maneras. Es que el chaval es que Punchai Nakrusrisi. Es que hay muchas consonantes juntas que son muy difíciles de pronunciar. Bueno, pues vamos con un temita que es el que daba título a ese EP de 2013 y se llama Struggle for Freedom. We'll be right back. interesantes estos Alfa. Molan un huevo, tío. Mañana ponemos, el próximo día ponemos a Omega y a la siguiente semana ya a Beta. Sí, a Beta. La verdad es que la música que se hace por ahí, desconocida para muchos de nosotros. Sí, la verdad es que mola indagar y encontrar cosas de estas por ahí, tío. Que es que son. Entonces, a mí este tema me ha encantado. No he escuchado más de esta gente, estoy en ello. Pero vamos, me moló mucho cuando lo descubrí. Digo, pues mira. Bueno, indagando, has pillado por ahí un vinilo que lo podríamos poner ahora. Hostia, no, es que de hecho es el siguiente tema que vamos a poner. Magna Antología del Folclore Musical de España. ¡España! Eso es una maravilla. ¿Cuánto? En una casa con vinilos, además. Sí, hombre, es que vamos a poner vinilo. Interpretada por el pueblo español. Realizador, profesor M. García. No sé si sería Mariano García. Bueno, recuérdame que cuando terminemos el tema y lo suba a las plataformas... Se lo envíe a Santiago Abascal. Y menuda edición de lujo aquí, vamos. A Santiago Abascal y a... Su puta madre. Magnífico. Hay unas joyas aquí en Radio Utopía que la gente no se lo puede ni imaginar. Joder, vaya, qué la noche. Bueno, Yayo, es el momento que todos los oyentes de Imperio del Metal están esperando. Por curización ya llega en este momento. Vamos con una banda alemana llamada Zar, que le va a gustar mucho a Yayo. Sí. Zar and Heavy, que se formó a finales de los 80 y está activa a día de hoy. Comenzó llamándose Rebel y con este nombre sacan un disco llamado Stargazer. En el año 1988 pues cambian el nombre a Zar y pasa en ese año pues en el 88 ya como Zar. La banda estaba formada por Tommy Klaus a la guitarra, Bert Grunen al bajo, Peter Skump a la batería, Jerry Schaffer a los teclados y John Lawton a la voz. Actualmente esta formación solo queda de los miembros originales, Tommy Klaus, que junto a John Lawton, vocalista, formaron estos Zar. Este vocalista, John Lawton, pues falleció en junio de este 2021 a causa de un aneurisma cerebral. Y bueno, pues mira, no está de más pues para dedicarle también este tema. Haberle metido en la fiambrera al chavalote. Le podía haber metido en la fiambrera, claro, sí. Coño, pero bueno, sí. Como fue... A ver, dices que se ha muerto hace dos días y la gente no se lo va a creer. ¿Quién coño va a decir que no? Aunque no te lo creas, hay fieles seguidores de este tipo de música, ya yo. Te lo digo yo. Que sí, que sí. Bravo, tú dices que este tío se ha muerto antes de ayer y quedas como Dios. Me mandan mensajes por no se entera ni el Fender, tato. Por favor, ponme algo de Hard, que me tienes ya yo machacado con tanto tras y tanto de. Sí, ese es el capullo del Preacher. Pues uno de ellos, es uno de ellos, sí. Estos dos músicos dieron vida al mejor disco para mí de la banda, Lead Your Life Forever. Pero tienen mejor disco y todo. Sí, bueno, tienen varios. Vale. El primero del año 1990 se llamaba así. Vale. Su ópera prima. Perdón. Y para mí, sin duda, el mejor trabajo de la banda. Magnífico. Así que vamos a recordar al gran John Lawton y consultar con este tema de este trabajo, para mí un trabajo imprescindible dentro del Hard and Heavy. Pues vamos. ¿Eh? Ese pedazo de trabajo, Lead Your Life Forever, del año 1990. Vamos con este tema, que te va a encantar, ya yo. Venga, no te vayas aquí, te esposo aquí para que no te muevas. Esto se llama Heart of the Night, Zar. After night, my heart is set on you. Hand touching. Aguantado ahí estoicamente ella, yo. Sí, vamos, como un campeón. Muy bonita la tonadilla. Muy bonita. Bueno, mejor que eso que querías ponerme de Suspiros de España, que estás encontrado por ahí, joder. Pues tengo ahí una. También he visto una colección de Verdinas, música tradicional de Málaga. Eso, pues eso tiene que ser la puta hostia. Eso, pues ya ves tú. Verdinas son las judías esas, ¿no? Sí. Son sí, como unas como judías. Una judía pequeñita, sí. Sí, sí. Pues nada. También es música tradicional de Málaga, para que lo sepáis. Entonces es un evento cultural todos los miércoles. Viva el folclore, viva el folclore. Claro que sí. Vamos ahora ya yo con una banda suiza llamada Walrus, que acaba de sacar su primer trabajo titulado Unstoppable Force, un EP de 5 temas y una duración de 25 minutos aproximadamente. ¿Qué es del pelaje de esto de ahora? No, o no, ya estamos porque ya de... acabo de mear y ya no sé qué hacer si me pones otra mierda de estas. ¿A qué dices que te has ido a mear? La gente se pensaba que todavía se está escuchando el tema. No, estaba escuchando el agüita amarilla. Qué cabrón. No te quedas a ningún tema de los que te pongo, de por culito. A casi ninguno. A ninguno te quedas. A ninguno. Pero es que la vida es así. No, nada más que el día que te obligamos, ese día te tuviste que quedar. Sí, pero bueno, ese todavía me estoy cagando en todos vosotros. Lo cerramos todo con llave para que no salieras. Bueno, decir que Walrus lo forman Julian Miller al bajo y a la voz, Chris Klein a la batería, Alexander Jaiola a la guitarra, como voz también de coro, Anthony Flow, también guitarrista y vocalista en plan coro, y como vocalista principal, Freck Nick. Power metal, muy bien hecho, como se puede comprobar con este tema que da título a ese primer EP, sonando Unstoppable Force de los suizos Walrus. Time when all hope will be gone, a slender sheet. estaban esos Walrus. Muy majos, Suiza. Muy majos, muy majos. Power metal, además. Chavalotes. Bien hecho, coño. Bien ejecutado. Bien ejecutado. Bien rematado, coño. Bien. Ya vamos a ir terminando ya la ceremonia. Pues sí, de hoy. Yo voy a intentar poner una tradición en Imperio del Metal, que es el último tema que ponga del año. Perdón, estoy muy mayor. Es Omicron, que me ataca. Omicron, eso es como un personaje de una película de Conan. Toca madera. Toca Omicron. Madera. Es verdad, toca madera. Bueno, pues voy a intentar poner una tradición para mí, que es el último tema del año que voy a poner, va a ser siempre de Malicia. Mis amigos Malicia. Otra cosa que el año que viene me acuerdo, a lo mejor estoy cazando moscas y no me voy a acordar, pero bueno. A lo mejor el año que viene te dan una sorpresa y resulta que te sacan disco. Hombre, espero, en eso estamos, esperando con ese nuevo line-up que tienen con el guitarrista maravilloso que han fichado. Estamos esperando desde su vuelta. El Escriptofonía. Estamos como locos esperando. Emiliano ya. Pérez. Así que bueno, yo voy a poner un temita que la verdad es que dura un huevo. O sea, es un tema de... Me gustaría poner completo, porque esto en realidad es un tema que cierra su disco agresivo de 2004, que va pegado al tema anterior que se llama La Incansable Búsqueda, y luego el siguiente tema es Del Placer. Lo que pasa es que si junto los dos temas son 15 minutos, entonces pues fíjate. O sea, ni de coña. Entonces vamos a poner la segunda parte de ese tema, que es un tema independiente realmente, aunque es la continuación del otro. Y bueno, con eso yo me despido de los oyentes del Imperio hasta dentro de 15 días, que estaremos por aquí con... Ah, por cierto, si no hay nada raro, estaremos aquí con la gente de Mórdida, que vendrán aquí al Imperio para hablarnos de su reciente disco. Sí, además, banda muy interesante que ya pusimos aquí. Y a los que tenemos ganas de entrevistar. Así que bueno, pues nos despedimos ya con esto, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, ya sí, porque... damos por finalizado este 2021. Esperamos que nos escuchen de nuevo en el 2022, dentro de 15 días, como bien dice el Yayo. Y creo que la mejor forma de terminar este programa, pues como bien dice el Yayo, es poniendo a esta banda que es una de nuestras bandas fetiche, así que vamos. Hombre, con Malicia. Para mí es de lo más grande. Vamos con ese Del Placer, agresiva. ¡Uy! Agresivo, disco, Malicia.